radio online. Tu música, tu compañía, tus sentidos. Te invito a que durante los próximos 60 minutos te desconectes de tu ego, despiertes tu conciencia y recuerdes que no eres cuerpo, sino alma. Bienvenidos al programa Una luz en la oscuridad, con su guía, Diana Turner. Buenas tardes, es un placer y un gusto nuevamente estar con ustedes. Muchas gracias por su paciencia, por su entrega, por su amor, por todos los mensajes que he recibido. Gracias, Lorna, por estar conmigo en este programa de Una Luz en la Oscuridad. Ay, es un placer para mí. Hoy vamos a tener un programa muy hermoso, Lorna, que es la reconciliación con el dinero. ¿Qué te parece? Me encanta. Es algo bellísimo. Me encanta. Porque, a ver, Lorna, ¿me podrías dar tu opinión sobre este tema de la reconciliación con el dinero? Así es. Pues mira, realmente considero que nosotros nos saboteamos de mil maneras. Y una de esas es tener el pensamiento de escasez. El pensamiento de que no hay, el pensamiento de que no se puede, o de aquí a que yo pueda, ¿no? Siempre estamos como en ese asunto, estamos suspendidos como en el, y si yo pudiera, y si yo, en vez de decir, claro que sí, o sea, sí se puede, sí lo voy a lograr, sí lo puedo concretar, sí puedo alcanzar también todos mis deseos económicos, ¿por qué no, no? Claro, el creernos merecedores. Exactamente. De hecho, yo quiero contarles algo a todos, porque la semana pasada yo estaba, híjole, ya así con esos pensamientos, Diana, buscándome en los bolsillos, encontrando, ¿no?, ahí una lanita que me hacía falta. Ajá. Y dije, no me voy a preocupar, yo sé que esto se va a resolver, y afortunadamente me eligieron para grabar un comercial, entonces estoy muy, muy contenta. Ay, mira, qué hermoso, pues ya después nos dirás qué comercial para escuchar tu hermosa voz, Lorna. Por supuesto. ¿Qué fue lo que hiciste? Confiaste. Exactamente. Yo muchas veces les digo a la gente, aunque traigas 50 pesos en la bolsa, confía, fluye, suéltate. Dios va a proveer, la vida va a proveer. Sí, yo sé que es difícil y más cuando uno es padre, yo soy madre, tengo a mi hijo y obviamente trabajo para mí, para mi hijo, para mi hogar, para mis necesidades. Pero confío, Lorna. Cuando aprendí a confiar en la vida que cuida de mí, cuando aprendí a confiar en Dios que provee y que el universo me entrega todo lo que me corresponde, en el momento que traigo 50 pesos, ¡prum!, de repente otra vez vuelvo a tener para cubrir mis necesidades, Lorna. Sí. Entonces, sí es muy importante la confianza. Y mira, voy a preguntarles algo. ¿Alguna vez te has puesto a pensar que la humanidad tiene frente a sí mismo al menos dos grandes desafíos en este nuevo milenio? Los cuales serían, uno, Lorna, reconciliar el ser material, o sea, la economía y el dinero, con el ser espiritual. Y dos, reconciliar las necesidades individuales, o sea, tú, con las necesidades colectivas, el otro. Debido a que no has reconciliado estas dos dimensiones de la vida humana, te puedes llegar a encontrar en una guerra, exclusión social, sufrimiento, desilusión, ira, incapacidad de avanzar. Se vive en lo que muchos llamarían una crisis espiritual, ya que al momento de tratar de disociar el dinero del espíritu y de creer que uno es menos que el otro hace que te pierdas en un mundo de ilusiones que, ¿qué crees? Que solo tú y nada más que tú lo has creado. Es creado por ti. Que te segmentes y pierdas de vista que eres una totalidad. ¿A poco te hace más santo olvidarte del dinero y dedicarte a la pura práctica espiritual? O viceversa, te hace avaro y materialista manejar los asuntos que tengan que ver con el dinero. ¿En qué momento te metieron la idea de que lo material, lo cual incluye el cuerpo, el dinero, la casa, la comida, la vestimenta, entre otras muchas cosas más, excluía a lo espiritual, como los valores de amor, compasión, fraternidad, igualdad, entrega, servicio? Porque has permitido que te segmenten, que te excluyan partes de ti mismo. Es más, que se llegue al punto de negar lo que eres y que esta negación pase a formar parte de tu sombra, al rincón de las cosas que reprimes para poder mantener una imagen ilusoria y nuevamente que tú mismo has creado de ti mismo. Pero por otro lado, la sociedad globalizada en la que vivimos, que observa más los resultados e influencias que realmente el fondo de las cosas, discrimina la espiritualidad, dejándola a las personas muy iluminadas y que no desean nada material como el dinero en la vida, dándote a entender que primero satisfagas tus necesidades materiales como el dinero y las necesidades espirituales después. Siendo otra manera de decir, la espiritualidad es el lujo de los que son ricos. Materialmente, los que tienen dinero, así se debilita a los pobres materiales y los sumerges en el paradigma del mercado sin una identidad propia. Y ahora te voy a preguntar algo, Lorna. De estas dos posturas, ¿cuál te parece más razonable? ¿Será que alguna es la verdad? Yo creo que todas tienen un poco de verdad, dependiendo de cómo nosotros estamos viendo nuestra realidad, ¿no? Claro, pero delante de esto, de que tú separes el ser humano, la economía con la espiritualidad, por supuesto que no hay verdad. Una ha surgido a raíz de la otra, Lorna. Si ninguna de las dos existiera, no habría la necesidad de la otra. Se dice que estos momentos en los que estamos viviendo son momentos de cambios, de crecimiento, de reconciliación con la parte que se exilió y por lo tanto te hizo perder de vista lo que realmente eres. Y aquí viene algo muy importante. En este momento, para reconciliar el dinero y la espiritualidad, debes de saber que puedes vivir en la abundancia y en la prosperidad y poder desarrollar tu gran parte espiritual y poseer una riqueza material como el dinero enorme. Es el momento de dar el salto cuántico para que puedas manifestar también en el exterior y ser realmente libre de toda materia y de todo espíritu, Lorna. Sí. No hay que dividirlo. Yo muchas veces les he dicho a mis alumnos cuando estoy en clases, la riqueza y la abundancia, la opulencia, no está peleado con lo espiritual. Puede ser sumamente rico, opulente, con guardaespaldas y la mansión más magnífica que tú quieras y los carrazos, pero siempre y cuando albergue en ti la humildad, el amor y la compasión. La gente automáticamente critica y juzga, es millonario y rico, ya parece que tenga sentimientos, o sea, espiritual. Uh-huh. O al revés, estos pobretones, ¿qué? ¿Qué espiritualidad pueden tener si pueden estar peleados con la vida? Es mentira, las dos van de la mano. No debemos dividir la economía con la espiritualidad, porque, fíjate nada más, el dinero es tu amigo. existen creencias que el dinero es malo, que pervierte, en fin, barbaridades de cosas y ideas mal enfocadas con el dinero. La energía es dual, Lorna, es dual. Como podemos hacer daño con ella, también podemos hacer un bien. Fíjate, voy a poner un ejemplo. Un cuchillo es útil para cortar nuestros alimentos, como también para dañar a alguien. Un automóvil te desplaza a la escuela de tus hijos, al trabajo, al mercado, etc. También en él puedes huir para no enfrentar las consecuencias de un mal acto. Necesitamos dinero para comprar alimentos, necesidades básicas de supervivencia, ropa, un espacio donde vivir, la escuela de los niños, nuestra propia escuela, uniformes y muchas más cosas. ¡Ay! Ah, también merecemos vacaciones después del esfuerzo que hemos hecho para conseguir tan anhelado y necesario dinero. Una hermosa oración de gratitud es: gracias, Padre, porque me provees de todo lo que necesito y más. Y ojo, quiero que entiendan esto que les voy a decir en este momento. Abundancia no es tener millones en el banco. Abundancia es tener lo que necesitamos en el preciso momento en el que lo necesitamos. Somos herederos legítimos de la abundancia de nuestro Creador y Él nos lo da para proveernos todas nuestras necesidades básicas y también, ¿por qué no compartir con aquellos que lo necesitan y para nuestro bien, nuestro más alto bien? El dinero es nuestro amigo, no nuestro enemigo. ¿Qué te parece? Sí, completamente de acuerdo. Así es, nosotros tenemos una idea mal enfocada del dinero. El dinero es poder, el poder es corrupción, es violaciones mentales, hasta físicas y sentimentales, y el dinero te hace oscuro, sombrío. No, nosotros somos los que traemos estos condicionamientos a nuestro ser, porque así puedo ser el más pobre y mísero y el más desgraciado, como el más millonario y más desgraciado, o el pobre más pobre, pero con una abundancia de paz, de amor, de compasión. Y al igual el rico puede tener esa abundancia de amor, de compasión. No critiquemos, no juzguemos, no condenemos detrás de las personas. El dinero es una energía que nos corresponde a todos. ¿Por qué? Porque estamos en el mundo. Estamos en el planeta Tierra. Y hoy, por hoy, en el planeta Tierra, necesitamos dinero para nuestras necesidades básicas. Entonces, ¿qué te parece, Lorna? Si en esta gran plática sobre el dinero, sobre la abundancia, sobre la espiritualidad, entramos en una meditación. Quisiera hacer una pausa antes de entrar a la meditación. Claro. Para poder saludar a Sakura. Hola, buenas tardes. Vamos a ver quién más está aquí con nosotros. También está Rose, un saludo. También está mi amigo Luis Jaime, que nos está escuchando. Muchas gracias por estar aquí escuchándonos. También está varias personas aquí en mi chat de Facebook, de Tuxtla Gutiérrez, un beso. Gracias por estar con nosotros, gracias por estarnos escuchando en este programa. Y yo quiero que cada uno de ustedes, si es que pueden, ojo con los apegos, si es que pueden tomar un billete de su cartera, o si no tienen billete, unas monedas. Un saludo también a Alexis, que está aquí conectado. Buenas tardes, Sakura, ya me están aquí saludando. Muchas gracias por estar aquí. Vayan por un billete, por favor, o unas monedas. Y si no tienen, el ojo de la mente es grande, es maravilloso, lo van a visualizar. dentro de esta meditación voy a hacer un ejercicio para la reconciliación con el dinero, con el arcángel Uriel. Yo les voy a explicar por qué con Uriel. Hemos hablado que el arcángel Chamuel es el arcángel de la provisión, de la prosperidad y también del amor, pero Uriel tiene algo aquí muy significativo en esta meditación. Les voy a dar unos segundos para que tomen su billete, déjenlo a un lado de ustedes. En el momento que entremos en la meditación y requiere el billete, yo les voy a decir qué hacer con él, pero se los explico de una vez para que no estén meditando y a la mera hora se corte la meditación y corran por un billete, ¿no? Lorna, te pido también a ti que lo hagas, Lorna. Por favor, ve por tu billete. Quiero ahorita en este tiempo que vamos a dar el espacio para que la gente vaya por su billete o sus monedas, decirle muchas gracias a toda la gente que me apoyó, a toda la gente que oró por mí en los momentos que estuve hospitalizada. Muchas gracias. Todo el tiempo confié que la vida me ama, que Dios me ama, que cuidan de mí. Soy un ser humano, estoy en el planeta Tierra. También las enfermedades son mis grandes maestros, y esta enfermedad que yo tuve, que fui a dar al hospital, me entregó algo también muy hermoso, una enseñanza, por supuesto. Gracias a cada una de la gente que oró por mí. De verdad que mi amor y mi agradecimiento está con todos ustedes. Y pues bueno, vamos a empezar con esta meditación del dinero. Vamos a ponernos cómodos para poder entrar en un estado de relajación, de tranquilidad. Vamos a estar cómodos, vamos a cerrar nuestros ojos. Vamos a inhalar profundamente, inhalando profundamente y exhalando lenta y tranquilamente. Nuevamente inhala profundamente y exhala tranquilamente. Ahora vamos a solicitar la ayuda del arcángel Uriel, quien está encargado de proveernos de todo lo que necesitemos en nuestro transitar por la vida, en nuestro transitar por la tierra. Y le damos la bienvenida. Amado arcángel Uriel, gracias por acompañarme en este ejercicio para reconciliarme y reencontrarme con la energía del dinero, mi amigo. Gracias por estar conmigo aquí y ahora. Y ahora percibe lentamente la energía del arcángel Uriel que está al lado tuyo, una energía cálida y amorosa, dispuesto a ayudarte en este trabajo de amor. Ahora coloca tu billete o billetes entre las palmas de las manos y sube la mano a nivel del corazón como si estuvieras rezando. Siente entre las palmas de tus manos los billetes. Percibe su calidez. El dinero es tu amigo. Recuérdalo siempre. Permanece unos momentos percibiendo la calidez de los billetes. Siente el amor tan grande de Uriel envolviendo todo tu cuerpo físico, tu cuerpo mental, tu cuerpo sentimental, entregándote tanto amor por este ejercicio. Nuevamente sigue sintiendo esa calidez de los billetes entre las palmas de tus manos. Con tu imaginación dale forma a la energía del dinero. Y ahora sonríe con una amorosa presencia. Sonríele al dinero. Es tu amigo. Siente esa cálida y amorosa presencia. y ahora dale la bienvenida. Amigo, querido amigo dinero, gracias por estar conmigo siempre. Te amo y te bendigo. Te recibo con amor. Con tu imaginación abrázalo y percibe la amorosa energía de tu amigo el dinero entre tus manos, impregnando tu energía, todo tu campo vital. Observa cómo se ilumina con una energía dorada y tú estás dentro de ese campo de energía, percibiendo cómo se impregna en cada fibra, cada célula de tu ser. Siente tu cuerpo completamente iluminado con esa energía dorada de tu amigo el dinero. Eres ahora la energía de tu amigo el dinero. Tus pensamientos son ahora positivos acerca de tu amigo el dinero. Repite ahora en tu mente, solo en tu mente: dinero, amigo, te amo. Gracias por estar conmigo hoy y siempre. Inhala profundamente y exhala. Ahora puedes comunicarte con el dinero con amor, agradecimiento y agradeciendo su presencia en todos los campos de tu propia energía. Percibe tu corazón como late armoniosamente, sintiendo un gran amor y aceptación por tu amigo dinero. En cada fibra y cada célula de tu ser, impregnando su amorosa energía en ti. Siente el poder de amor y aceptación que tu amigo dinero te da. Percibe tu chakra raíz o Muladhara, que es el que te conecta con Gaia, la Madre Tierra, con todas las cosas materiales que necesitas para vivir dignamente. Siente tu chakra raíz, cómo se desbloquea y se ilumina con su energía roja y brillante, la energía rojo oro rubí del Arcángel Uriel. Forma una esfera de luz y amor, sellando y fusionándote con la energía cálida y amorosa de tu amigo dinero. Estás dentro de una burbuja de luz dorada que también está sellando tus campos de energía, y la energía del dinero está en ti. Siente la energía de tu amigo dinero entre tus manos nuevamente. Esos billetes que sostienes ahora se multiplican. Percibe su calidez. Gracias, amigo dinero, por estar siempre conmigo aquí ahora. Sigue percibiendo esa calidez amorosa. Sigue percibiendo ese amor ya parte de ti. El dinero es tu amigo. Percibe ese abrazo cálido y amoroso con la energía de tu amigo dinero y del Arcángel Uriel, bendiciéndote en este encuentro y sellándolo con su luz roja oro rubí. Asimismo, está dentro de esta esfera de luz dorada. Agradecemos al Arcángel Uriel por su amorosa presencia y ayuda de este amoroso trabajo que se está realizando de manera perfecta, bajo la gracia divina, sin daño para nadie. Esto es para que tus fines más altos se encuentren con el amor y la compasión del dinero, y nunca estés separado con el dinero y la espiritualidad. Recuerda algo muy importante: la vida es simple y feliz. Ten presente que el dinero es tu amigo y que tú eres un ser espiritual tan grande y tan maravilloso, tan lleno de gracia y de amor. Eres provisión, porque el mismo Dios te provee, el mismo universo te provee. Eres la grandeza infinita de Dios. Hoy, mi amigo y dinero y yo somos uno. Le digo adiós a la pobreza y a la miseria, entendiendo y comprendiendo que hay pobreza mental. También hay pobreza y miseria sentimental. Y también somos pobres y míseros de habla. Hoy me despido de toda la pobreza, de toda la miseria, y recibo la abundancia y la prosperidad en todo mi ser, en todas mis células, en todo mi cuerpo. Entiendo y comprendo que merezco la grandeza de Dios. Hoy entiendo que soy la luz que ilumina mi oscuridad. Hoy entiendo que antes de vestir mi cuerpo de blanco, voy a iluminar mi alma. La armonía, el amor y la luz están donde mi vida me lleve. La iluminación de mis días y los colores con los que vea van a depender de mí. En este momento, yo te quiero inspirar a descubrir la luz que llevas dentro, para que brilles con toda tu fuerza. Te invito a descubrir los puntos positivos de ti. Así es, solo de ti. No mires alrededor, solo ve un espejo y vete, y mira todo lo maravilloso y maravillosa que eres. Ahora cierra aún más tus ojos y ve más allá de la conciencia. Ve más allá, aún recuerda que no todos los ojos abiertos ven. Mis ojos en este momento están cerrados, pero están viendo que existe algo que llevo dentro. Ese algo que llevo dentro es luz. Aunque tú no te des cuenta, iluminas la vida de aquellos que te rodean, hasta en el punto de que eres alguien irreemplazable. Eres alguien irrepetible, eres único. En la vida existen momentos de oscuridad, de dudas y de miedos. Así sucede, por ejemplo, cuando pierdes a un familiar cercano, cuando sufres una mala racha de desempleo que es muy larga, ante las decepciones fuertes de algún amigo. Sin embargo, incluso en la oscuridad, debes de esforzarte por potencializar tu verdadero valor y tu identidad, ya que eres la luz que ilumina tu oscuridad. Inhala profundamente y exhala lentamente. Te has reconciliado contigo mismo. Te has reconciliado con la espiritualidad. Te has reconciliado con tu amigo el dinero. Y vamos a sellar con una oración tan grande y tan majestuosa. Padre nuestro, que estás en el cielo, en la tierra y en todo lugar, que estás en mí, santificado, bendecido, glorificado y alabado es tu nombre. Gracias, Padre, por ser lo mismo en la tierra que en el cielo, por ser lo mismo arriba que abajo, por ser lo mismo dentro y fuera de mí. Gracias, Padre, porque tu voluntad y mi voluntad son una, y porque tu voluntad se hace en mí a cada momento de mi vida. Gracias, Padre, por ser el pan que me alimenta cada día, por ser el manantial que mitiga mi sed, por ser la luz que me guía. Gracias, Padre, por permitirme corregir el error en mí y no ver el error en mis hermanos. Padre, ayúdame a no caer en la tentación de abrigar resentimientos, de seguir sufriendo, de seguir teniendo miedos. Gracias, Padre, por no dejarme olvidar mi origen, quién soy y a qué vine. Gracias, Padre, por ser libre, por ser en mí como yo en ti. porque mío es tu reino, mío tu poder y mía tu gloria. Porque yo soy tu Hijo amado por siempre y para siempre, Señor. Amén. Le damos gracias al Arcángel Uriel por entregarnos esta reconciliación con nuestro amigo el dinero. Damos gracias a nuestra Madre Águia por entender y comprender que sus raíces espirituales arraigan nuestros pies y nos hacen estables, fuertes, ecuánimes, porque confiamos que la vida cuida de nosotros, que el universo nos provee todas nuestras necesidades y Dios nos envuelve de gracia y amor en cada momento, porque entendemos que somos la luz resplandeciente, la luz brillante, la luz intensificada. Dios consume todas nuestras tinieblas transmutándolas en luz, porque somos la luz que atraviesa el corazón central de Dios, emanando amor, fortaleza, sabiduría, confianza, equilibrio, estabilidad, sonrisas, felicidad, alegría, esperanza, fe, abundancia y prosperidad, y sobre todo compasión y amor en todo mi ser y en mis hermanos. Inclinamos la cabeza en acción de gracias, porque hoy nos hemos reconciliado con nosotros mismos, nos hemos reconciliado con la energía de nuestro amigo el dinero y hemos entendido que somos la luz resplandeciente. Inhalen profundamente y exhalen lenta y tranquilamente dando gracias. Namaste. Incorporándose nuevamente, moviendo sus pies, sus brazos, abriendo sus ojos, dándole gracias a ese billete, porque vamos a saber plenamente con la confianza que se nos va a multiplicar 70 mil veces 7, dando gracias a todos los que estuvieron haciendo esta maravillosa meditación de reconciliación con el dinero. Lorna, ¿nos puedes decir tu experiencia? Wow, pues realmente, Diana, me fui. Me fui y realmente me dejé fluir en la meditación. Hasta me costó un poquito de trabajo regresar aquí y ahora, pero ya aterricé, ya estoy aquí. Y me siento muy contenta, me siento muy plena y me siento con toda la confianza de que así es y así será. Así es, Lorna. Nosotros tenemos que tener esa grandeza de confianza, esa humildad, ese amor, de que, nuevamente lo repito, la abundancia no es tener los millones en el banco, Lorna. La abundancia es realmente tener en el momento justo que lo necesitemos, tener eso y entregarlo. Eso es abundancia, que Dios en todo momento nos esté entregando justo lo que necesitamos hoy. No con esto quiero decir que vivamos a raya, que vivamos al día. Quiero decir que si nosotros realmente confiamos, Dios nos va a dar abundancia y prosperidad. Esa es una realidad. ¿Algunos mensajes, alguna pregunta, alguna duda? Lorna, ¿tienes ahí algunas preguntas? ¿No tienes preguntas? Pues mira, por aquí Ros nos dice, uy, qué rico, me están temblando las manos. Es lo ajá. Que nos dice. También te manda saludos Alexis. Gracias, Alexis, buenas tardes. Y Ros, bueno, por acá Flora Santillana está interesada en esta meditación. Ah, ok. Entonces, Flora, pregúntale si sí la escuchó, si no, quiero que sepan que a las 8 de la noche hay una repetición hoy y mañana a las 9 de la mañana, ¿verdad, Lorna? Así es, mañana a las 9 de la mañana. ¿Y los sábados a qué hora es la repetición, Lorna? Los sábados, no tengo ahorita aquí a la mano el horario del sábado, pero ¿qué les parece si los pongo en Facebook y Twitter? Te lo pego en tu Facebook para que yo revise la programación el sábado y ya vea a qué hora va a pasar. Ah, claro que sí. Ok, muy bien. Yo quiero explicarles, les dije antes de que yo empezara la meditación que lo íbamos a trabajar con el arcángel Uriel. Uriel es el arcángel que trae el rayo oro rubí, el rojo. Nuestro chakra base, el chakra raíz Muladhara, es el chakra que nos entrega la provisión. Es el chakra que nos entrega la fortaleza, la confianza. Es el chakra que nos quita el miedo. Por eso trabajé con Uriel, porque el chakra raíz es rojo. Yo quería desbloquear este chakra. ¿Para qué? Para que realmente entre la provisión en ustedes, entre la abundancia, entre la prosperidad. Y Agia, la Madre Tierra, nos provee de todo lo que necesitemos. Hay que pedirlo con amor, con fe y con compasión. Hay que pedirle al arcángel Uriel. Uriel es el que custodia la noche, el que custodia el invierno, el que está en el norte. Siempre Uriel está presente todas las noches con nosotros para entregarnos serenidad, para entregarnos confianza, para entregarnos calma, paz. Él es el que custodia nuestros sueños, nuestra tranquilidad. Y obviamente, viviendo en la tierra, necesitamos tranquilidad económica para proveernos de todas nuestras necesidades. Por eso es que llamé a Uriel. Por eso es que Uriel estuvo con nosotros en esta meditación. Envuélvanse de esa energía amorosa que Uriel entrega. Y no necesitas que seas viernes, puede ser cualquier día de la semana, cualquier hora del día, tampoco esperarte a la noche. Puedes pedir con amor, con humildad, con confianza, con esperanza. Entonces, esta reconciliación la pueden hacer cuantas veces quieran. Este programa va a quedar grabado, posteriormente lo vamos a subir en la página de Lorna, en su blog, en mi blog, en el chat, en el muro de Facebook. ¿Para qué? Para que cuando sientan que su chakra raíz empieza otra vez a bloquearse, cuando empiezan a sentir inseguridad, cuando empiecen a sentir miedo, vuelvan a activarlo. Somos seres humanos, no se culpen. Claro que permitimos que el ego suba y que entre el miedo en nosotros, que entre la inseguridad, que se nos vaya la confianza, la fe. Pero por eso estamos trabajando con nosotros mismos. Se dice que es de inteligentes conocer a los demás, pero es de sabios conocerse a nosotros mismos. Y hay que practicar la sabiduría en nosotros. Y hay que saber nuestras limitaciones, nuestras grandezas, nuestra luz, nuestra oscuridad. Vuelvo a repetirlo, todo es dual. La energía es dual. Entonces, yo quiero que cada uno de ustedes tenga consciente que Dios ni la vida los castiga. Si nosotros estamos en un problema económico, hay que sentarnos a ver el por qué estamos en ese problema. Hay que desenmascarar el ego y dejarnos sentir nuestro dolor y saber qué es lo que está pasando para poder desbloquear ese chakra y para poder entrar en esa abundancia y en esa prosperidad en todos nuestros sentidos. Lo vuelvo a explicar, la abundancia y la prosperidad no nada más es económica, sino también mental, sentimental, corporal y hasta de actos y de palabras. Seamos prósperos y abundantes en todos los sentidos. Pidámosle a Dios, al arcángel Uriel, que nos entregue esa prosperidad, pero llena de amor, llena de sabiduría, esa abundancia que nos entregue la Madre Tierra, con energía de amor, de positivismo. Sientan esa energía. Otro ejercicio para desbloquear el chakra raíz es moviéndote de un lado hacia otro tus caderas, como si bailaras hawaiano, moviéndote de un lado hacia otro y diciendo: hoy confío en que la vida me provee. Confío en que siempre soy abundante y próspero. Moviendo tus caderas lentamente, activando tu chakra. No existe el miedo, no existe el desorden, no existe mi falta de fe. Confío en mí, confío en la abundancia y en la prosperidad. Gracias por permitirse este ejercicio de tanto amor, este ejercicio de comprensión y el entender que la espiritualidad y el dinero no están peleados. El comprender que esos son condicionamientos que nos han creado para tener sufrimientos, guerras, exclusión social, desilusiones, iras, incapacidad de avanzar. El dinero es nuestro amigo y siempre va a estar con nosotros. Si tú quieres volver a hacer esta meditación, también puedes pensar en gente que amas, en tu familia, en tus amigos, en tus compañeros de trabajo, personas que sepan que están pasando por una situación económica difícil. Tienes el poder de la conciencia divina, de la transmigración. ¿Qué es la transmigración? Yo estoy pensando en ti y mi amor, mi compasión, mi buena energía transmigra en ti para entregarte toda esa prosperidad que a ti también te hace falta, toda esa abundancia. Entras en compasión con el dolor de otra persona que también está sufriendo económicamente. Pero hoy se acabó ese sufrimiento, porque hoy confío que la vida me provee y me entrega todo lo que mi ser necesita en el justo momento en lo que lo necesita. ¿Estás ahí, Lorna, conmigo? Aquí estamos. ¿Algo que quieras agregarnos, Lorna, que quieras compartirnos? Bueno, pues es muy importante, Diana, justo lo que acabas de... Bueno, todo, en realidad, todo el programa, la verdad, ha sido muy importante, pero sobre todo el punto en que nosotros reflexionemos en qué momento nosotros nos peleamos con el dinero, cuáles son los pensamientos que yo libero al universo acerca del dinero. Ser un poquito como nuestro propio inspector y ver realmente cuándo estamos mandando pensamientos negativos y tratar inmediatamente de cambiar esa energía que enviamos de manera negativa, tratar de corregirla lo más rápido posible para tener lo más importante, que pues es la confianza. Así es, el no creer que si yo tengo mucho dinero no soy santo, o al revés, tengo que dejar todo mi dinero para hacerlo. No. Exacto. No, no hagas esto. No, no dividas. No lo dividas, por favor. El tratar de disociar el dinero del espíritu y creer que uno es menos que el otro es gravísimo. No te pierdas de vista, por favor. Recuerda que tú eres una totalidad. Eres uno con Dios, Dios en ti y tú en Él. Por lo tanto, eres un ser próspero y abundante. Tienes que sentir esa energía, tienes que creerlo, tienes que alinear tus tres sentidos. Muchas veces les he hablado de esos tres sentidos. En lo que pienso, lo que siento y lo que hablo es uno. Porque volvemos a lo mismo, puedo pensar una cosa, sentir otra y decir todo lo contrario. Y ya me estoy desajustando, me estoy desalineando. Vamos a darnos permiso de ser seres espirituales, únicos, magníficos, maravillosos, grandes, irrepetibles, y ser seres abundantes y prósperos económicamente también. Hoy Lo permito, hoy y siempre. Tengo derecho a desarrollar la abundancia y la prosperidad y poder desarrollar también mi parte espiritual y poseer una riqueza material como el dinero enorme. Es el momento de dar el salto cuántico, ya lo había dicho, para que se pueda manifestar también en lo exterior y ser realmente libre de toda la materia y también del espíritu. No condicionar, no ver que uno es mejor que otro. No hay competencia, para nada. El sol cuando sale, Lorna, el sol no se pone a ver a quién ilumina más. Es verdad. A ver, o sea, el sol sale e ilumina a toda la tierra y a toda la humanidad por igual. Es cosa de que tú realmente quieras recibir esa iluminación del sol. Y es lo mismo. Es solamente que tú abras los brazos, levantes el corazón y digas: recibo esta abundancia y esta prosperidad que Dios, que el mundo, que el universo me entrega y que por derecho y decreto propio me corresponde, porque si somos hijos del Rey, somos príncipes y princesas. Sí. Así es que hoy, como todo príncipe y como toda princesa, pongámonos la corona de la abundancia y de la prosperidad y caminamos con el ojo hacia el horizonte, más arriba todavía, porque merecemos eso y más, con un orden divino, sin dañarme ni dañar a nadie. Yo le doy gracias a toda la gente que me está escribiendo aquí en mi chat, de verdad, muchas gracias. Aquí hay un mensaje. Sí, definitivamente hay movimiento en este chakra increíble. Tienes mucha razón. Es pedir con amor las cosas. Qué poderosa energía. Así es. Nosotros tenemos esa poderosa energía de pedir con amor, con compasión, con humildad, con fuerza. Pedir con mi pensamiento, con mi sentimiento y con mi voz. Que mi voz penetre en el corazón del universo y me escuche, así como también penetre en quienes me escuchen, en los corazones de quien me escuchen. Yo pido que todo lo que estoy hablando, todo lo que estoy diciendo, en verdad penetre en sus corazones con compasión, con grandeza. Gracias a cada uno de ustedes por permitirse esa abundancia y esa prosperidad. Gracias por permitirse escuchar este programa. Gracias, Lorna, de verdad. De nada, más bien gracias a ti, Diana. Gracias a ti por orientarnos, más bien reorganizar nuestros pensamientos y por darnos esta maravillosa reconciliación que honestamente me hacía falta. A todos nos hace falta, y no se sientan mal si la quieren escuchar y la quieren escuchar, no se sientan materialistas, ni qué bárbaro, nomás me importa el dinero. No, volvemos a lo mismo. No traten de dividir la espiritualidad con el dinero. Acuérdense que es uno. Sin el uno no existiera lo otro. Entonces, vamos a pensar con esa grandeza. Con esa totalidad, somos seres grandes, maravillosos, prósperos y abundantes. Somos seres, de verdad, como lo decía, con una luz, que así como es mi programa, una luz en la oscuridad, somos la luz que iluminamos nuestras oscuridades. Y quiero que cada uno de ustedes entienda que la luz no se combate. La luz se ilumina, en la oscuridad se ilumina, o sea, la oscuridad no se combate, perdón, se ilumina. Vamos a iluminar esa oscuridad. Vamos a entender y comprender que la vida nos provee, que Agia nos entrega todo lo que merecemos. Vamos a dar un decreto. Me pidieron que si podía dar un decreto de salud. Para mandar salud a todos los que nos están escuchando, para empaparnos todos de salud. y lo voy a decir, Lorna, este decreto. Yo soy fuerza, salud, paz, prosperidad y felicidad. El Espíritu de Dios que está activo en mí fluye por todo mi cuerpo físico como una corriente purificadora, limpiadora y curativa que renueva todo obstáculo, toda obstrucción y trae paz, salud y armonía en todo mi cuerpo. Yo soy feliz, lleno de paz y me encuentro en un completo reposo. Soy eternamente vigoroso y radiante de mi vida. Soy alegre, animado y vivaz y libre. Me levantaré por la mañana lleno de energía, radiante y con la fortaleza necesaria para llevar a cabo todas mis obligaciones del día. Hoy y siempre soy salud. Muchas gracias, Lorna. Muchas gracias a todos ustedes. Que el amor de Dios los envuelva. Que la gracia de Dios esté con ustedes y la fuerza de Dios en todo su ser. Namasté. La próxima semana vamos a tener un programa también muy hermoso porque vamos a hablar del amor. Ah. La energía del amor. Qué hermoso, Diana. Ya lo quiero escuchar. Pues muchas gracias a todos y gracias por esperar este programa y gracias por esperarme. Nuevamente les vuelvo a decir muchas gracias por todas las bendiciones que me mandaron cuando estaba en camita recuperándome. Ah, sí. Y les quiero decir que les entrego mucha luz a su ser, mucho amor a su corazón y quiero que cada uno de ustedes, de los que me estén escuchando, repitan junto conmigo estas palabras. Si tú puedes también, Lorna, te lo agradecería. Muy bien. Amor arriba de mí. Amor arriba de mí. Amor abajo de mí. Amor abajo de mí. Amor a la derecha de mí. Amor a la derecha de mí. Amor a la izquierda de mí. Amor a la izquierda de mí. Amor delante de mí. Amor delante de mí. Amor detrás de mí. Amor detrás de mí. Amor en mí. Amor en mí. Amor en mi corazón. Amor en mi corazón. Amor a todos. Amor a todos. Amor al mundo. Amor al mundo. Amor al universo. Amor al universo. Muchas gracias. Les dejo mucha paz y mucho amor a cada uno de ustedes. Y nos vemos el próximo martes a las 3 de la tarde en Una Luz en la Oscuridad para tratar el tema del amor. Para perdonar, para traer por cuestión magnética lo que nos corresponde por derecho de conciencia, para encontrar cosas perdidas y para ayudar a los animalitos. Ahora, solo expande tus pensamientos y sentimientos. Mándaselos a México y sus habitantes. Gracias, porque todo está hecho, hoy, aquí y ahora. Así es, y así será. Estás escuchando tu radio online.